Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo en qué momento nos estés escuchando, si es que descargás este programa o lo escuchás en alguna otra localidad que no sea Villa Los Coihues. Si estás en Villa Los Coihues o en todos aquellos lugares a donde llega la 105.5 o nos escuchás por internet en vivo, 12:12 de este mediodía de lunes. Aquí estamos arrancando con una nueva semana de mediodías musicales en el aire de la 105.5. Thank you. Por un gran amor tu vida puede cambiar, o ver el mundo de mil maneras distintas. Por una pasión te puedes atormentar, o ver el mundo de mil maneras, hablar distinto, cambiar de idea. Amar es difícil, pero vivir es así. Y arrancaban este lunes acá en la 105.5, la FM Los Coihues. Arrancaba en el comienzo musical. Sonaba primero Los Fabulosos Cadillac. Recién La Portuaria con Amar es Difícil, acompañándote desde la radio a pasar el mediodía. Así de una manera un poco más como movida, vio, como para no quedarse tan apoltronado en algún sillón. Y se cuela uno más. Yeah. se iba a Sumo mientras yo estaba ahí tratando de organizar el mate, mamá mía, todo al mismo tiempo hago. No es culpa de los objetos, es responsabilidad del humano lo que sucede. Te digo el teléfono nuevamente, 2944-784040, si querés comunicarte con la 105.5. Nos podés escuchar vía antena, nos podés escuchar a través de internet, descargándote en el celular. Si tenés el sistema Android, te vas al Play Store y pones Red Enfoques y te descargás todas las radios comunitarias de aquí, de la Patagonia, que forman esta Red Enfoques. Y ahí estamos nosotros, la 105.5. Y si no, directamente, si tenés internet en tu casa, en la compu o en el celu, pones fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí mismo podés escuchar esta 105.5. Y esto que armamos con lo que comenzó el programa, salió medio de apuro como para alargar con nacionales. Pero este programa, en realidad, anoche, cuando estuve armando ahí un poco la lista, craneando en la oscuridad cómo arrancaba este lunes musical, arrancaba por estos lados. We'll be right back. Led Zeppelin por dos acá en el aire de la 105.5. Primero pasaba por aquí del disco Presencia, For Your Life. Ese era el tema con el que abríamos. Anduvimos revisando algunos discos de esos que no son los más, no sé si los más conocidos, porque todos los temas de Zeppelin, para el que le gusta este tipo de música, ya están en algún lugar de la memoria, de la cabeza o de los oídos, pero viste, hay discos que no son tan visitados. Este era del disco Presencia, te decía, con el que abríamos. Recién el tema Poor Tom del disco Coda. Y la idea de arrancar con Zeppelin original, que al final pasó al segundo bloque, tenía que ver porque Zeppelin en este fin de semana anduvo dando vueltas por diferentes lugares. Por un lado, la decisión que tomaron los Zepp de liberar el concierto Celebration Day. Viste que muchas bandas están liberando shows con este tema del COVID-19. Y bueno, Zeppelin liberó lo que fue aquella reunión de los miembros que quedaban vivos originales. John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant, y en batería Jason Bonham, el hijo de John Bonham. Este show del año 2007, que si mal no recuerdo todavía se puede buscar para ver gratuitamente esta reunión. Un show también que se ha editado esto en formato CD y en una caja en algún momento. Y por otro lado, el 31 de mayo de 1948... nacía el señor John Bonham, baterista de Led Zeppelin. Todo esto es una excusa para escuchar Zeppelin por tres. Cerramos este segmento con un tema del disco Physical Graffiti. Let's go. se está bajando de este escenario Led Zeppelin por 3 aquí en el aire de mediodía de la 105.5. Abríamos con un tema del disco Presencia, ese que tenía esa tapa tan particular de esa familia ahí sentada como en una zona portuaria, una cosa así. Hoy sería como un Puerto Madero de Buenos Aires, sería una familia de alta alcurnia con un objeto que llama la atención en esta etapa también dando vuelta. Después un tema del disco Coda y último temazo del disco Physical Graffiti, Led Zeppelin por 3 aquí en el aire de la 105.5. 2944-784040 y continuamos con algo de música y nos venimos para estos lados porque están pidiendo pista los peligrosos gorriones. Y estos son los visitantes. Sangre poca, pobre y tonta. Sangre cara, sucia y tonta. Sangre lenta, fácil, tonta. Sangre quieta, dura y tonta. Sangre, sangre, sangre va, lamiendo va. La sangre para el viento y va. La sangre para suavemente al tiempo y va. El pensamiento chupa sangre.

Y ahí se iban los Piojos del disco Ay, Ay, Ay, con el tema Angelito, tema 5 de aquel disco Tapa Roja, los Piojos que acostumbraban a hacer con un color principal cada una de sus portadas. Y este tema lo vamos a usar así como una especie de largo separador, porque después nos vamos a meter en un repaso por algún recital que ha quedado registrado de manera pirata y en el cual tal vez anduviste dando vueltas. Este separador se llama Frank Zappa. Their clothes and scratch their matted hair. A tiny little light from a window hole 100 yards away is all they ever get to know about the regular life in the day. And it stinks so bad, the storm's been choking, deep in Venus drops. In the room where the giant fire above the works, and the torture never stops. The torture never stops. The torture, the torture, the torture never stops. And guns and the likes of every tool of pain, and a sinister midget with a bucket and a mop, a sinister midget with a bucket and a mop, a sinister midget with a bucket and a mop, where the blood goes down the drain. And it stinks so bad, the stone's been choking, deep in greenish time. In the room where the giant fire buffer works, and the torture never stops. The torture never stops. The torture, the torture, the torture never stops. A steaming pig in a chamber right near there. He eats the snouts and the trotters first. The loins and the groins are soon dispersed. His carving style is well rehearsed. He stands and shouts. All men be cursed. All men be cursed. disagree. Well, no wonders. He's the best, of course, of all the worst. He's the best, of course, of all the worst. Some wrong been done, he done it first. Some wrong been done, he done it first. And he stinks so bad, his bones been choking, and he's been greenish drops. In the night of the iron sausage, where the torture never stops. The torture never stops. The torture, the torture, the torture never stops. We'll be right back. eyes all green and buzzing in his dungeon of despair. Who are all these people that he's locked away down there? Are they crazy? Since at first it was created, but a dungeon just like a sin requires not but locking in of everything that's ever been. Look at her. Look at her. Y ahí sonaba en el aire de este mediodía musical el señor Francisco Zappa con el tema La tortura nunca termina. Y este segmento que te decía antes que íbamos a hacer en el mediodía antes de ir a nuestra comunicación con nuestro columnista, podríamos llamarlo así como segmento de recital, truchón el sonido, pero la idea es acompañarte con algún momento de la historia de las bandas en la que tal vez anduviste dando vuelta por esos lugares. Podríamos separarlo de esta manera para entrar a él, a ver. Recitales aquí en nuestro país. Vamos a ver a qué banda le entramos en este mediodía de lunes. Nos vamos ubicando ahí frente al escenario. Y ocurría lo siguiente en algún momento aquí en un show en el que una banda allí por el 7 de julio del año 1989, qué momento, mamá mía, el 8 de julio del 89, si mal no recuerdo, asumió el innombrable. Y el 7 de julio del 89 había una banda que allá por la zona de San Justo, en un boliche que se llamaba Skylab, arrancaba su recital de esta manera. El lugar estaba que explotaba, ¿eh? Fue como la tierra de la casa. Y estos son Los Redondos, en vivo, te decía, grabado en Skylab, 7 de julio del año 1989. Noche complicada, si las hubo. Skylab estaba, vaya a saber uno, ubicado ahí en San Justo, en el partido de La Matanza, ahí doblando, si ibas por la General Paz, doblando hacia la derecha unas cuantas cuadras. Lugar de Provincias Unidas, no recuerdo el número, lugar de difícil acceso a la hora de entrar al recital, complicado estaba ahí el entorno. Recuerden que había un momento de la historia musical argentina en que los recitales arrancaban cuando arrancaban, y esperar afuera ahí en San Justo se ponía difícil el acceso. Abrían Los Redondos entonces, 7 de julio del 89, primero con una versión del himno ahí para comenzar el recital, digamos. Luego, en lo que escuchábamos recién, el regreso de Mao. Y vamos a seguir con un par de temas más, yendo y viniendo por la lista de esa noche de Los Redondos en vivo. Como para ubicarte en el espacio físico, en esa época los recitales se entraba hasta que uno podía llegar. Era más o menos como que trababa la puerta al lado de afuera y decía, listo, no se venden más entradas. Thank you. es para mí la mejor manzana. Su estilo de presión, mi soña, con ella soy rico gratis. La veo casi como un demonio y busco la alfombra por su amor. Saludable y católica, no le gusta que ande solo. Fabi, ¿cómo va, viejo? Bueno, vamos a poner un poco de culito. Pero qué linda época cuando estaba el Carlos del gobierno, por favor. Así nos recibieron en el conurbano, bajando en un colectivo y pasaban en un triciclo Honda de esto, o cuatriciclo. A los tiros, hermano. Por Dios, con escopeta. Estaban pum, pum, pum. Así nos recibieron. Pero previo, cuando nos bajamos del colectivo, ya no vinieron a querer chetear las camperas. Pa, pa, ni hablar lo que era la entrada, explotaba. Y ni te cuento lo que sucedió ahí adentro. Mejor no hablar. Volaban las botellas, volaban. Fue tremendo eso. Realmente fue conurbano. Realmente fue poca mene, en donde la violencia, la energía de la gente, los nervios de la gente se notaban. Y mucho. Bueno, dale. Te dejo un abrazo. Y una vez más, Cargoso, basta de mierdeo entre ustedes. Aprovechen esto, no sean boludos. Basta de mierdeo entre ustedes. Hay mucha mierda afuera. Basta de mierdeo entre ustedes. Vendrá algún milagro. Y ahí se retiran los redondos de este escenario esta noche que hemos vuelto a visitar virtualmente, aunque sea. Pasaban los redondos en Skylab, grabado el 7 de julio de 1989. Los temas que escuchábamos después del himno, el regreso de Mao, tema que ha quedado finalmente inédito en la historia de los redondos, no está en ningún disco oficial. Semen Up y El héroe del whisky. Le mandamos un abrazo ahí al amigo Marci, protagonista de aquella velada. El tipo sí que puede decir, yo fui testigo de aquellas cosas. Yo sí que fui testigo. ¿Qué pasa, viejo? ¿Hola? Hola, buen día. Sí, ¿quién habla? Hablo con el musiquero. Con el musiquero. Y bueno, intentando, puede ser. El tipo salió, pero me dejó a mí acá en los controles. Así sí. Que estoy tratando de hacer una suplencia. ¿Cómo anda, Upa. Lucho? Bien, ¿cómo anda, Fabito? Muy bien, muy bien. Le dejé el escenario caliente, ¿eh? Sí. Ahí están los plomos desarmando todavía la batería. Sí, van a estar, mire, ¿sabes? En esa época, yo no sé si usted andaba por los recitales, pero lo más complicado era sacar el agua que chorreaba de las paredes y del piso en estos tuburios donde se armaban los recitales de rock. Quedaban los tipos trapeando hasta el otro día, más o menos. Alta condensación, ¿no? Quedaba en el boliche. Mamma mía, qué noches aquellas, qué noches. Lo que era salir en invierno también, después de estar empapadísimo de esos lugares y salir a recorrer las calles a esperar un bondi. Claro, claro, claro. Pero bueno, eso le ha pasado a otros en otras vidas, no a gente ubicada como los que estamos en estos momentos, aquí en el aire de la 105.5. ¿Qué anda haciendo usted, Lucho? Bien, loco, escuchando el programa del mediodía y muy contento por la calidad del programa, la variedad de los temas desde que empezaste hoy con el Zeppelin, que me encantó ese tema que pusiste del Zeppelin, hasta ahora, hasta Los Redondos, todo muy variadito, muy muy ameno, muy como que se pasa la hora bien por la variedad y el gusto musical. Mire qué bien, sabe que usted, le voy a contar, el lunes, a pesar de que es el día que más preparo, porque por ahí en el fin de semana digo, anoche estuve hasta el final. Estuvimos hablando tarde nosotros también, sí. Buscando lo que va a sonar hoy que usted ha preparado, pero sí. Digo, por ahí se me ocurre uno, digo, este tema, por lo menos lo anoto. Y después cuando lo escucho el lunes, digo, como que le falta un poco de sal. Después arranca la semana y martes y miércoles ya viene más fluida la cosa, pero el lunes debe ser el estado de ánimo general, así que los lunes... El lunes, más allá de pandemias, de encierro, de circulación libre, no deja de ser lunes nunca. El lunes. Claro, pero por eso justamente siendo lunes hoy está muy bueno, porque ya al toque es como que ya nos pusiste en órbita, ya estamos en un rubro como bien rockero, bien, sí, rock, digamos, ¿no? Bueno, si usted lo dice, si usted lo dice, le voy a hacer caso. Sí. Y esto que tenemos hoy va un poco con la línea, se pone más para el lado del candombe, de fusión, latino, pero sigue seguimos en ese rubro, me parece que le va a gustar a los amables radioescuchas. ¿Qué quiere hacer? ¿Presentar el primer tema o lo largamos y después cuenta qué ha traído? Lo largamos, ¿crees? Y después charlamos. Bueno, son así tres... sorpresita. Perfecto, vamos entonces. No digamos nada, a disfrutar. No digamos nada. Adelante, eso. Lucho. Ahí vamos. Y la música Mozambique. Me convidó con un coñac que le iba a decir yo a Pepe. Que todo lo sabía ya. Es el amigo de Ricardo, de Miguel y muchos más. Cocina para nosotros. Aquella noche en su bar. Y la música venía como viene, viene y va. Los colores, melodías, el amigo en Nash. Y la música venía como viene, viene y va. Los colores, melodías, carga, carga, ya. ¿Qué va? ¿Qué va? Taca, taca, taca. ¿Qué es Lucho esto que trajo hoy? Que no tengo ni idea. Bueno, este es un disco hermoso de Rubén Rada y Hugo Fattoruso, que grabaron en el año 1991 en Buenos Aires, en el estudio de Nuevo Mundo. Mire usted. Tiene varios temas y seleccionamos este recién, que se llamaba A José Novoa. Viste que le decía Pepe de Mozambique. Sí, sí, sí. A José le decían Pepe, andá a saber quién eres. Y ahora viene Candombe para Figari, que parece ser que era un pintor. Entonces le hacen este candombe. Pero viste los tecladitos, todo este cassette, yo lo tengo cassette hace bastante, y me fascina cómo mezclan la percusión con el teclado, viste. Yo no soy de darle mucha bola en general al teclado, o sea, no es de lo que primero me fijo, pero acá la verdad que me llamó la atención, me encantó. Vamos con el amigo Figari, entonces. Vamos con Figari. No, diga, si tiene algo más para contar, cuente, que está buenísimo, yo estaba recolgado escuchándolo. Me anoté, mira, que Fattoruso toca piano, teclados, bajo, guitarra, batería, programación y voz. Y Rada toca canto y toda la percusión. Claro. Entre eso, y después tienen dos o tres o cuatro músicos que hacen algún toquecito, pero más que nada son esos dos. Y el productor de este disco fue Lito Nevia. Mire, si mal no recuerdo, vio que Nevia tiene el sello Melopea. Melopea, sí. Y creo que está dentro del catálogo, ahora que usted lo puso, estaba pensando en alguna de las cosas que dice y la época, creo que esto está dentro del catálogo Melopea, este disco también. Exacto, sí. Bueno, ¿vamos a Figari entonces? Vamos con tema para Figari. Adelante con el pintor. Vamos. Hay uno que debe estar contento con este ritmo acá. Sí. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un candombe le daría. De tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pintó música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Hoy me embarga la emoción y se acorta la poesía. La música y la pintura andan por la misma vía. Usted pinta la emoción, yo versos con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pintos de la raza mía. Rompe la loca, rompe, parche y madera, madera. Dale a la loca, moreno, que resuene los cantones por Figari. Está contento Figari con el regalo que le hicieron, ¿eh? Sí. Y también los tulequeros, ¿no? Toda la familia tulequera. Y por eso le decía, porque ahí me anduvo pidiendo unos temas para poner, pero ahí los tengo en gatera. Me estuvo bastardeando. Me dice, poné lo que te pido. Parece que es el que me lo mandó de la facción tulequera, de los Barra Brava, de los tulequeros, claro. Me parece. Pero, y además los clientes nos ponemos exigentes con la musiquería, sí, ¿viste? Sí, queremos poner esto ya mismo. Sí, nada, y esto, nada y además de esto, y ya hay en buena calidad. Nosotros agarramos la cuota del abono mensual y queremos, claro, que la musiquería nos responda. Con lo que sale un mensaje, y hoy uno, y encima esto no me hacen caso, en la radio. Bueno, Lucho, entonces escuchábamos primero del disco este de Rada y Fattoruso a José Novoa, recién el candombe para Figari. La verdad que una calidad sonora, que es lo que decíamos un poco fuera de ahí del aire, que cuando uno escucha Rada y Fattoruso es como que marca registrada, nada puede salir mal de esos tipos. Claro, tipo Acme. Claro, totalmente. Usted, hablábamos de una marca de pantalones que por ahí a uno le compraban uno de esos, de una primera marca para los cumpleaños, y te duraba 20 años, ¿no? Sí. Hasta que ya no había manera de estirar el dobladillo, ni de correr el botón, pero el pantalón seguía intacto. El que se iba modificando era uno, pero el pantalón, ese bueno, era una marca registrada también. Sí. ¿Cuál te imaginas? ¿El Wrangler? Y sí, el Montana. Sí, sí, Wrangler, ¿no? Claro, Wrangler. Sí, a todo esto, Fabito, este disco se llama Las Aventuras de Fattoruso y Rada. Ese es el nombre oficial del disco, Las Aventuras de Fattoruso y Rada. Año 91, entonces. Año 91. El tema que viene ahora se llama La Zafra y habla del café. A mí me parece, yo lo escuché mil veces y no le termino de cachar, pero estoy casi seguro que se refiere a como a que vamos todos para la cosecha del café. Claro. La zafra, le dice. Claro. Pero yo no sé si la zafra será la cosecha del café. Es algo relacionado. Y tiene mucha alegría, está buenísimo este temita. Y mire una cosa, si hablamos por esos años, también estaban, no sé si tendrá que ver, ¿no? Pero a mí lo primero que me viene cuando usted me dijo es las brigadas de café que partían rumbo a Nicaragua a la cosecha, a trabajar luego de la revolución nicaragüense. Mire si por ahí tiene que ver. No tenían la menor idea de eso, sí, Fabio, sí, ¿cómo sí, es? Sí. Y de diferentes lugares de Latinoamérica se partía así para colaborar con lo que fue en ese momento la revolución nicaragüense, partían jóvenes a trabajar en la cosecha del café. No sé si tendrá que ver con este el tema o no, pero me vino a la cabeza eso. Sí, sí. Veamos a ver la letra, a ver si nos da alguna pista. Bueno, y cerraríamos con eso el segmento, entonces. Cerramos el segmento del día. Bueno, pero ponga alguno más, Lucho, no nos deje así con estos tres, nada más, aunque sea después que ya cerramos el programa. Yo cierro con este que usted me dice, la zafra, pero dejemos un par de temas más. Perfecto. Bueno, entonces te pido dos más, el 11 y el 12, que son Baby Corazón y La Nobleza del Mundo. Rarísimos los títulos. Sí. Buenísimos también estos dos temas. La verdad que todo el disco es bárbaro. Solo que tiene algunos que otros temas que yo no te los pedí porque son totalmente instrumentales y medio largos y por ahí no corta un poco el mambo del radio escucha que venía escuchando un tema tras otro y con letra y qué sé yo. Así bueno, igual lo vamos a dejar este disco ya en la radio, en algún segmento dale. Ahí latinoamericano lo vamos a dejar dando vuelta. Bien, dale, Fabio. Bueno, Lucho, cerramos entonces, recordemos, cerramos con La Zafra y después los dos bonus track, Baby Corazón y La Nobleza del Mundo, ¿así era? Exacto, que lo canta medio como, lo hablan como medio en brasileño, dicen, a nobleza tu mundo caí, hablan medio como, porque se ve que anduvieron por Brasil en un momento estos dos. Fattoruso vivió en Brasil seguro. Bien, entonces de ahí vas a ver que lo canta medio brazuqueado. Bueno, igual entre Uruguay y Brasil, ahí veo que hay también. Está todo ahí, un toque, ahí, exacto. Un toque. Bueno, entonces nos vamos con esto y para mañana, ¿tiene ganas de buscarse algo más? Por supuesto, para supuestísimo. Bueno, lo estaré llamando, Lucho, entonces muchas gracias. ¿Cómo está el bosque? Bárbaro, verde oscuro y verde clarito. 10 puntos. Bueno, nos vamos entonces con esto que usted ha pedido y nos reencontramos mañana al mediodía aquí en el aire de la 105.5. ¿Le parece? Fenómeno, loco. Muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, Lucho, nos reencontramos mañana. Nos vamos bailando entonces con las aventuras de Rada y Fattoruso. Exacto. Sí, nos vamos todos para la zafra del café. Imaginémonos que nos vamos con Rada y Fattoruso bailoteando, a cosechar café, tomando cafecito y nos imaginamos eso en un medio tropical, diría yo. Vamos todos para la zafra, el que no viene, bueno, ya él. Pótalo, sí. Oye, mi negra linda, vente ya. Ella empezó el merengue a gozar. Rosa será la rosa, blanco será el cabello, negro serán los granos del café. Oye, mi negra linda, vente. ella. Ella empezó el merengue para gozar. Rosas eran las rosas, blancos era el cabello, negros eran los granos del café. Todo, todo contento para Zafra, a festejar la fiesta del café. La clavela, clavela, clavela, chuchu, qué rico chuchu, qué suave chuchu, qué rico chuchu, qué suave. Suave.